50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión de los jueves 28 de junio. Docentes de la UNLP lanzaron una campaña de apoyo a ex soldados de la Guerra de Malvinas. A partir de un convenio que acordaron firmar entre el gremio ADULP y el CECIM La Plata, las y los docentes de la universidad pueden realizar un aporte solidario en favor de la entidad. Se trata de un descuento mensual de 200 pesos en los saberes que perciben. Cada docente debe solicitar por mail a adulpencasa2021@gmail.com y que la organización sindical se encargará de tramitar por código de descuento ante la UNLP. Desde el gremio dijeron que es otra forma de apoyar la lucha del CECIM La Plata y las políticas que impulsa de memoria, verdad, justicia, soberanía y paz. Avanza la construcción del satélite que desarrolla la UNLP. Este satélite será desarrollado y ensamblado íntegramente en el laboratorio del Centro Tecnológico Aeroespacial de la Unidad Académica de la UNLP. Los especialistas continúan trabajando en el propio modelo de CubeSat, un instrumento estandarizado que tiene una forma determinada y que utiliza mucha tecnología comercial. Este es el primer satélite con esas características que una universidad pública pondrá en órbita, que permitirá obtener datos atmosféricos como temperatura, presión, humedad, entre otros. Se superó con éxito la revisión del diseño preliminar y el objetivo es comenzar antes de fin de año con la construcción del dispositivo. Sin embargo, quienes encabezan el proyecto remarcan que el desafío más grande que tienen por delante es demostrar que todo lo que diseñaron funciona correctamente. Un servicio que informa más cerca. La Asociación Civil Niños de Cartón realiza una colecta de abrigo. La colecta fue lanzada con el fin de ayudar a los chicos del barrio San José, ubicado en las calles 127 entre 40 y 41 de Ensenada, cuyas familias se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Desde la asociación informaron que necesitan camperas, buzos, pantalones, frazadas y zapatillas. Los puntos de acopio en la ciudad son Plaza Escuénaga, Plaza Rocha, Plaza San Martín, Plaza España, Plaza Malvinas, City Bell y Berisso. Allí se podrán acercar las donaciones en cualquier día y horario. Para recibir más información, quienes deseen colaborar deberán comunicarse al celular de Antonella, una de las coordinadoras, al 221-420-4691. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 3 grados y la máxima de 9. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.